Bueno, nada más que decir que estoy muy contento de poder compartir también un poco, de traer aquí algo de la experiencia de lo que estamos viviendo en España con la crisis y también con los movimientos desde hace 2 años y medio, muy intensos y con pocos precedentes en la historia española reciente. Y sobre todo más con la idea de, más que de charla o conferencia, como de que pudiera generar algún tipo de conversación o de resonancia o que algo de lo que yo pueda traer pueda de alguna manera resonar con algo de lo que pueda estar pasando aquí en México, de lo que puedan estar ustedes también viviendo en experiencias políticas y culturales y espacios como este. Teniendo en cuenta que de alguna manera, aunque vivimos en contextos muy diferentes, lo nota uno muy claramente después de llevar una semana aquí viviendo en Madrid, pues nota muchas diferencias, ¿no? Pero también pensar si hay cosas en común, cosas que podemos pensar en común, problemas comunes, cosas que nos preocupan en común, que los movimientos y las gentes que intentamos pues, cambiar la realidad tenemos en común. A pesar de esa diferencia de los contextos, ¿no? Entonces, bueno, pues también es un experimento, a ver si puede haber una conversación entre el 15M y entre lo que pueda estar pasando aquí, a través de las personas que estamos participando en los movimientos y ver si en las diferencias hay cosas comunes, ¿no? En la normalidad de la vida de millones de personas, lo que dábamos por garantizado se desintegra ante nuestros ojos, se abren una cantidad de preguntas que nunca nos habíamos hecho, de preguntas sobre la vida, es decir, de qué será de mí, en dónde voy a trabajar, dónde se educarán mis hijos, es decir, preguntas sobre la vida que antes ya estaban resueltas porque había una serie de instituciones que estaban ahí, de repente se nos hacen, se nos plantean, y digamos como que nuestro propio estar en el mundo se ha vuelto problemático. Y esto es una situación dura y al mismo tiempo es, bueno, digamos, la situación en la cual empieza, por ejemplo, el pensamiento, ¿no? Hay algún filósofo que dice que en realidad no pensamos por gusto o porque nos pongamos a ello, sino que la vida te obliga a pensar. Cuando lo que dabas por hecho ya no está dado por hecho, tú tienes que inventar una respuesta y entonces es cuando te pones a pensar. Tú piensas porque la vida te presiona y te obliga a pensar, porque tienes que pensar o morir de alguna manera, ¿no? Entonces, pues esa situación de estar obligados a pensar, a inventar el futuro, a inventar respuestas, estamos ahora en España, ¿no? Un detalle muy personal. Yo, por ejemplo, había leído pues, todo lo que se puede leer, críticos sobre el papel nefasto de los bancos en la economía capitalista, ¿no? Pero nunca me había cuestionado dónde tenía mi dinero. Tenía en un banco de los que ahora están totalmente puestos en cuestión y se sabe todo el trasiego de dinero que se ha robado, etcétera, etcétera, ¿no? Y jamás me había cuestionado dónde tenía mi dinero. A pesar de saber, digamos, que los bancos juegan un papel nefasto en la economía capitalista, en los mercados financieros, etc., jamás me había cuestionado realmente sacarme dinero, tenerlo en otro sitio, hacerme la pregunta de dónde tengo mi dinero, ¿no? Hasta ahora. Hasta ahora. Y esto de repente preguntarnos cosas, ¿dónde tengo mi dinero? ¿Dónde voy a trabajar? O ¿qué va a ser de mis hijos? ¿O en qué sociedad vivo? Son ahora preguntas que nos hacemos y antes no nos las hacíamos, ¿no? Bueno, ahí digamos que la tradición como filosófica tiene imágenes muy célebres para empezar como imaginar la situación, ¿no? Está esto que dice Marx de los sólidos se disuelven en el aire, ¿no? Con el capitalismo lo que era sólido se disuelve en el aire. O está la idea de Walter Benjamin de que el capitalismo es como un tren sin frenos, ¿no? Que no hay manera de parar, un tren desbocado, ¿no? Y yo creo que, bueno, que la crisis tiene que ver con esto, son buenas imágenes. A mí me gustan más otras dos, más de la cultura popular. Una es el tren de los hermanos Marx en el oeste, no sé si lo habéis visto, pero la escena famosa, mítica en la historia del cine de los hermanos Marx intentan huir de los malos en un tren que no tiene carbón para avanzar. Entonces empiezan a meter el propio tren, la madera del tren, de los compartimentos, de los asientos, como carbón para seguir avanzando, ¿no? Y van desmantelando el tren y así el tren sigue avanzando, devorándose a sí mismo, ¿no? Y para mí esto es un poco una imagen muy buena de la crisis. El capitalismo sigue avanzando, metiendo como combustible nuestras vidas, nuestros derechos, nuestros recursos, etc., ¿no? Y hay otra imagen que, bueno, compartimos los que tenemos mi edad, o sea, si no la compartís me voy a definir un poco, pero es la, la, la historia interminable del libro de la película, y os, os acordáis que el héroe, el jovencito Atreyu, lucha todo el rato contra la nada. La nada es una especie de eso, de una nada que se va comiendo todo, ¿no? Y que va dejando detrás de sí nada, ¿no? Y entonces, de alguna manera, mis amigos y yo, cuando hablamos de la crisis, siempre nos acordamos de esto de la nada. Decimos, ahí va, esto que era, estaban los libros de cuando éramos pequeños, ha vuelto la nada, ¿no? Y es la, la crisis que va avanzando y va, pasa por un barrio y al final en el barrio no queda nada, ¿no? No quedan tiendas abiertas, no queda vida en el barrio, no quedan espacios vivos, y pasa y no queda nada, ¿no? Y en el libro y en la película, no sé si os acordáis, la pregunta es, ¿de dónde sale esta nada y cómo se para esta nada? Y nadie sabe hacerlo, ¿no? Y eso nos pasa a nosotros también, ¿no? Bueno, digamos, estas son las malas noticias, pero bueno, esa es un poco la parte quizá más conocida de lo que está pasando en España, pero yo creo que la parte más interesante es todo lo... las respuestas que estamos intentando crear, inventar, es decir, los movimientos que se están activando, y uno de ellos es el de los indignados, frente a la crisis, ¿no? Frente a la nada, frente al tren de los hermanos Marx, ¿no? Que la película era más gracioso que la realidad, ¿no? Os voy a dar 5 titulares de lo que es el 15M, lo estoy resumiendo muchísimo y sintetizando muchísimo, o sea que, digamos, tomaros esto como el punto de vista personal de alguien, del... alguien que participa en el 15M, es decir, que para mí el 15M es una experiencia personal, directa, encarnada, implicada, no, no es algo que esté un objeto de conocimiento, sino que yo participo en la medida de mis posibilidades dentro del 15M y hablo desde dentro, pero es un punto de vista el mío personal, o sea que algo como a contrastar con otros relatos que son muy diferentes, ¿no? Pero os voy a dar 5 titulares. Empieza así, como habéis visto, se convoca una manifestación por parte de una estructura nueva. Vamos a la manifestación muchos por primera vez en la crisis, mucha gente distinta va a esa manifestación precisamente porque no conocemos muy bien quién convoca, porque los agentes políticos que ya conocemos, hay mucha desconfianza con respecto a los sindicatos, a los partidos, están totalmente deslegitimados, están totalmente en crisis, no generan ninguna confianza y si ellos convocan no va nadie. Sin embargo, cuando convocó una gente anónima desde un grupo de Facebook, una gente sin trayectoria política, eso generó confianza y muchos fuimos. Y luego esos chicos se quedaron por la noche y empezó un poco todo lo que es el movimiento de los indignados, ¿no? Os voy a dar 5 titulares de características. Yo diría que es un movimiento a la vez político y antipolítico. Es decir, es antipolítico porque expresa un rechazo de la política de los políticos. Una de las consignas más conocidas es lo llaman democracia y no lo es, y otra de las consignas más conocidas es no nos representan. Yo creo que ya para nadie en España es un secreto que la política de los políticos en realidad es una simple gestión o administración de las decisiones que se toman en otro sitio, ¿no? Que toma el Banco Mundial o el Banco Central o el capitalismo financiero o poderes que vienen de otro sitio y que nadie ha elegido, ¿no? Es decir, para nadie es un secreto hoy en España que no vivimos en democracia, lo cual es muy fuerte, ¿no? Sobre todo porque España en los últimos 30 años supuestamente habíamos salido de una dictadura para vivir en una democracia. Y ahora todo el mundo de repente, masivamente, nos hemos dado cuenta de que no es una democracia. Porque no manda el pueblo, manda el dinero, las necesidades de la economía, ¿no? O sea, hemos perdido la inocencia de manera muy bruta, ¿no? Entonces, eso es lo que al 15M dice no. El 15M dice a cosas que no. A una de ellas es la política de los políticos, porque en realidad no es política. Es pura gestión o administración de las necesidades del dinero, ¿no? Pero yo diría también que el movimiento dice que sí a cosas. No es un movimiento puramente de denuncia, de protesta, de rechazo. Por eso yo creo que la palabra indignados no es buena, porque indignados es como estás cabreado con algo, pero yo creo que el movimiento no es solamente de cabreo, sino que también es un movimiento muy constructivo, muy positivo, creador. Y que aunque nos uniera en un primer momento el rechazo, somos más que rechazo. Yo creo que para cualquiera que pasara por las plazas, pasara en un momento, aunque fuera, era obvio que no estábamos en la plaza solamente para expresar nuestro rechazo, nuestra rabia, nuestra indignación, sino por la propia belleza y la propia potencia de lo que estábamos haciendo juntos en la plaza, gente desconocida, ¿no? Que es creando, como dijo alguien en una asamblea, dijo, la Puerta del Sol, es decir, centro de Madrid, la plaza donde estábamos acampados, es un taller de democracia al aire libre. Es decir, estábamos creando ya la democracia o el mundo en el que queríamos vivir. No solamente estábamos protestando, rechazando, denunciando, sino que estábamos ya creando un trocito del mundo en el que queríamos vivir. Y yo creo que esto es muy importante, ¿no? Bueno, me voy a saltar un montón de cosas porque si no esto va a ser infinito y todo el que quería que fuera una conversación va a quedar más retórica que otra cosa. El segundo titular sería que es muy importante en el 15M la activación de la gente cualquiera. El protagonismo en el campamento no es de los militantes de partidos políticos, por descontado, pero tampoco de los activistas de movimientos sociales, ni de los activistas de colectivos antisistema, colectivos de extrema izquierda, colectivos de izquierda, colectivos radicales. Es sobre todo de gente sin experiencia de politización previa. Esto es muy importante. Esta es la gran fuerza, también la fragilidad, pero la gran fuerza del 15M. De hecho, los grupos, los que veníamos de experiencias políticas, en colectivos autónomos, etc., estábamos muy descolocados ante lo que estaba pasando. Muy descolocados. Porque de repente aparecía un movimiento muy fuerte, que además suponía un desafío muy fuerte para los poderes, pero no estaba motorizado, canalizado, protagonizado ni liderado por gente con experiencia política previa. Había militantes que tenían el orgullo muy herido por esto. Decían, bueno, estos ¿qué se creerán estos pendejos, no? Y había otros que lo veíamos, la verdad, con mucho entusiasmo de ver de repente una politización general de la sociedad y de gente que no estaba politizada anteriormente. Es un movimiento sin banderas, solamente había una bandera en la Puerta del Sol, que era la bandera, había dos banderas, una era la bandera egipcia por la plaza de Tahrir y otra era la bandera islandesa por todo el movimiento de reescritura de la Constitución, etcétera, etcétera. Dos banderas solo, no había banderas de los partidos políticos, no había banderas de los sindicatos, no había banderas de los colectivos, no había ninguna bandera Che Guevara, etc. ¿No? No hay bloques identitarios en las manifestaciones, ¿no? Las manifestaciones en España, no sé cómo serán aquí, pero bueno, habitualmente están organizadas por bloques, ¿no? Y tú te pones en el bloque de los que son como tú, de los afines, los autónomos, o los de izquierdas, o los no sé qué. Las manifestaciones del 15M son manifestaciones donde no hay bloques, donde vamos como personas sueltas, donde hay una mezcla y donde la gente se hace sus propios carteles. Eso es muy importante, lo que se llama democracia semiótica, ¿no? Y es que no hay nadie que te diga lo que tienes que cantar, ni que gritar, ni que expresar, sino que tú te lo traes de casa. Tienes que traértelo de casa. El movimiento, y esto es muy importante también, ha evitado todo el rato identificarse en el tablero de juego que es la política en España, que es blancas o negras, izquierda o derecha, Partido Popular, que es el partido de derechas, Partido Socialista, que es el partido supuestamente izquierdas. El movimiento ha evitado todo el rato posicionarse en ese tablero de ajedrez y ha querido ser siempre un movimiento abierto e inclusivo a todo el mundo, ¿no? Y ha evitado, que es fuente de muchísima polémica, el significante izquierda. No se define como de izquierdas, no se etiqueta como de izquierdas, no reivindica la tradición de la izquierda, lo cual es un choque muy fuerte con los grupos de izquierda, con los partidos de izquierda. El significante izquierda está fuera y en todo caso ha preferido llamarse el 99% o un movimiento de los de abajo contra los de arriba, pero ha evitado totalmente el significante de izquierdas para ser un movimiento inclusivo y abierto. Y por tanto ha roto, digamos, con lo que es... En España hay desde hace 30 años, dos colores para ver el mundo, ¿no? Está el Partido Popular, el Partido Socialista, la izquierda a la derecha, y digamos, uno siempre, en las conversaciones que tiene, en las maneras de ver el mundo, en las opiniones, en los temas, en la radio que elige, en el periódico que lees todas las mañanas, estás en un campo o en otro. Y el 15M, la ruptura fuerte que ha supuesto es que ha roto con el tablero de ajedrez. De repente nace un espacio político en el que tú puedes estar sin estar en el tablero de ajedrez, ¿no? Y esto es un cambio decisivo, radical en la cultura política española, difícil quizá de transmitir fuera de España, ¿no? El tercer titular que os daría es algo que dice el chico con el megáfono, que dice: sois todos bienvenidos. Para mí el movimiento se construye todo el rato como un espacio de invitación, de bienvenida, de inclusividad del otro desconocido, incluso del otro diferente a mí. No busca la separación de la sociedad, no busca la separación de la gente normal, no se constituye como una fuera, no se constituye como algo al margen, no se constituye como un grupo, pues un espacio de los radicales o de los más conscientes o de los más políticos. Se constituye todo el rato como un espacio abierto que invita a cualquiera a venir y a pensar juntos, a participar juntos, a intentar luchar contra algunas cosas que no gustan y construir otras cosas que sí que gustan. Y es los gestos de invitación de la plaza hacia el afuera de la plaza han sido constantes, ¿no? Luego veremos un vídeo que tiene que ver con esto, que yo creo que es muy revelador, ¿no? La idea es que estamos juntos cuando tocamos problemas o experiencias que nos unen. Es decir, por ejemplo, que todas estas cuestiones de la crisis, de los desahucios, de los recortes, no hay que ser de izquierdas o derechas para estar en desacuerdo con eso. Es decir, que un desahucio, por ejemplo, de una casa puede interpelar a una persona de izquierdas o de derechas, y que hay que hablar no tanto de si somos de izquierdas o de derechas, como del hecho del desahucio. Es decir, hay que hablar de las cosas concretas que nos unen. Todo el rato en la plaza el esfuerzo era poner en el centro lo que une y dejar fuera lo que separa, ¿no? Y el esfuerzo del 15M ha sido todo el rato este. Hablar de desahucio, hablar de cosas concretas que nos unen y no de ideologías que nos separan. Bueno, y esto ha creado problemas muy grandes, como es cómo crear un espacio político de mucha gente muy diferente. Cómo nos ponemos de acuerdo, cómo nos pensamos juntos, cómo definimos lo que queremos, etc., ¿no? Pero bueno, voy un poquito más rápido. El cuarto titular sería que el 15M ha utilizado lo que a mí me gusta llamar nombres de cualquiera, maneras de nombrarse e identidades que intentan no remitir a posiciones ideológicas o identitarias, sino ser espacios de identificación, nombres muy abiertos que cualquiera pueda sentir como propio. Por ejemplo, indignados. Indignados remite no si eres de izquierdas o de derechas, si eres republicano, si eres monárquico, si eres de reformista o revolucionario, si eres antisistema o no sé qué, remite a una posición subjetiva con respecto a cómo marcha el mundo. Cualquiera puede estar indignado. El 99% que viene primero de Occupy en Estados Unidos, pero se asume muy rápido en España, somos el 99%, es decir, no somos los de izquierdas contra las derechas, no somos los radicales, no somos los antisistema, somos la gente normal que piensa que esta situación es intolerable. El 15M ha utilizado muchos de estos nombres de cualquiera, o lo que podríamos llamar identidades no identitarias, es decir, maneras de nombrarse que sean como un paraguas en el que todos cabemos, y que no sean identidades excluyentes que hacen un borde con respecto a una fuera, ¿no? Y que excluyen a gente. Si hubiéramos ido a la plaza en tanto que antisistema o personas de izquierdas o antimonárquicos, los que nos encontramos en la plaza, hubiéramos chocado unos con otros. Solamente porque fuimos a la plaza en tanto que identidades comunes, como puede ser indignados, eso permitió que la gente que nos encontramos en la plaza pudiéramos hablar y pudiéramos encontrarnos y no chocar unos con otros, ¿no? Eso es muy importante en el 15M, todo el rato la apelación a identidades muy abiertas en las que todo el mundo cabe y que no remiten a identidades excluyentes, ¿no? Y por último, que también quizá con respecto a lo que me han contado un poco que también ha tenido que ver con el 132, está la cuestión que puede ser interesante, la cuestión de la no violencia ha sido una marca de fábrica del 15M. Pero lo interesante es que nadie decidió nunca en ninguna asamblea que el movimiento era no violento, sino que espontáneamente, como si lo lleváramos en el ADN, el movimiento lo ha sido, como si hubiera una inteligencia, digamos, que dijera que el movimiento tenía que ser así para poder progresar, ¿no? El movimiento no es no violento, pero sí que plantea conflicto. Es decir, es no violento, pero sí que plantea conflictos. Ocupa el centro de las ciudades de manera ilegal, para desahucios de manera ilegal, expulsa policías de los barrios que están haciendo redadas desde manera ilegal, pero siempre de maneras no violentas, ¿no? La no violencia para evitar las espirales de represión, reacción y poder seguir siempre manteniendo la iniciativa. La no violencia para intentar escapar de los escenarios en los que te esperan, en los que quieren que te coloques los poderes, ¿no? Tener en cuenta que en España también ha habido un grupo terrorista del País Vasco, ETA, actuando durante 30 años, y que la mejor manera para criminalizar cualquier expresión de disidencia ha sido siempre identificar todo lo que se moviera a ETA o al entorno de ETA, ¿no? Entonces, digamos, la mejor manera de escapar de ahí es esta cuestión de la no violencia, ¿no? Esta estrategia de la no violencia, este principio de la no violencia. La no violencia también nos permite como seguir acogiendo la pluralidad, que es el movimiento. Es gente mayor, gente joven, hombres, mujeres, gente que tiene papeles, gente que no tiene papeles. La manera de intentar que en la calle todo eso quepa es también intentar plantear estrategias de acción no violenta. Y no violencia también como forma incluso de humanizar los conflictos, usando maneras de comunicación con la policía irónicas o empáticas. Muchas veces también, o sea, ¿no? Están las agresivas, pero se intenta las... Lo más interesante, lo más específico del 15M son las no agresivas. Y como dice un amigo, dice no violencia para ser más violentos. Es decir, para hacer más daño en el fondo, para poder seguir siendo más y poder planteando un desafío mayor a los poderes, ¿no? Bueno, en definitiva, si tuviera que resumir las potencias del 15M en tres claves, os diría que es un espacio de cualquiera, es decir, no es un espacio de estos o de aquellos, sino de todos y de nadie, que busca hacerse cargo en común, de un mundo común, es decir, que no es un movimiento solamente que protesta o que reivindica, ¿no? Que pide a otro que haga cosas, ¿no? Que pide al Estado que haga cosas, que pide al poder que haga cosas, que recrimina al poder que no sea como debiera hacer, sino que hace cosas ya, sino que construye, y que también que produce realidad nueva, ¿no? En este sentido, que no solamente critica o denuncia lo que hay, sino que intenta producir una realidad alternativa, ¿no? Sí, si gustan, podríamos, para poder conversar con Amador, pues quizás abrir una ronda de comentarios, preguntas, y de esa manera también vamos viendo cómo es que, bueno, que tanto conocemos de la experiencia de los indignados y del movimiento de España, y a partir de ahí armamos un conversatorio, ¿no? Entonces, yo solamente comentar como para el final que esto, aunque fue una experiencia que de una acampada que duró cinco semanas, pero de alguna manera luego intentó continuar en asambleas de barrio y también en otros movimientos, como el movimiento que lucha contra los desahucios o las mareas contra los recortes, y que de alguna manera este espíritu, esta nueva idea de la política incluyente, de cualquiera, de invitación, etcétera, está todavía viva en España y haciendo lo que puede contra la nada o contra el tren de los hermanos Marx enloquecidos, ¿no? Entonces, que bueno, pues, que es un poco la segunda parte de la charla. Había pensado pues intentar venir a contaros también algo de lo que están siendo los movimientos que quizá no se conocen tanto como la acampada, ¿no? Pero yo creo que ya es quizá muy largo y que puedan seguir saliendo en la conversación, ¿no? ¿Alguien le gustaría participar o empezamos los que hemos convocado? Yo tengo una pregunta, ¿puedo? Claro, adelante. Mira, yo creo que lo que dices del cambio ahora es porque ahora hay víctimas. O sea, ahora hay víctimas directas, ¿sí? Los desahuciados, sí. Este es un gran problema muy diferente a la manifestación de cuando se juntaron en Sol. Pero a mí la otra gran cuestión, apoyándolo totalmente, me parece que es una manera de vivir la crisis absolutamente diferente a la que tenemos en México, es que eso que tú llamas la gente normal, el cualquiera, el hombre de la calle, que siempre se ha dicho, the man in the street, ¿sí? Resulta que yo creo que lo que quisieran es que el sistema funcionara. Y la gran queja es que este sistema no ha funcionado y está en crisis. Y ahí creo que somos muchísimos los que de alguna manera estamos regocijados de que el sistema no funcione, aunque seamos las víctimas, ¿sí? Porque lo que estamos viviendo es el final, el agotamiento de un sistema de cosas que ha producido pobreza, que ha producido injusticia y que ha producido una desigualdad tremenda con riqueza para el 1%, ¿sí? Entonces a mí esa normalidad, ¿sí? Yo estuve en Madrid hace un mes y medio, lo sabes. Cuando veía a la gente lloraba casi, porque me emocionaba enormemente, sobre todo rodeando el Banco de España, los desahuciados, los que se habían quedado en la calle. A mí me parece que esto también es una cosa a pensar dentro de la violencia, ¿sí? La violencia tremenda de ir a una vivienda y sacar a la gente con sus muebles a la calle. Bueno, no es una violencia de armas, pero más violento no puede haber, ¿sí? Entonces yo sí creo que la respuesta no es solo, no tiene que ver con el pacifismo, es que hay otro tipo de violencia que lleva a la negociación, y que en este sentido esta gente, o sea, el movimiento que ha defendido a los desahuciados, ha logrado, como decía un compañero en estos días de Madrid, hemos demostrado que tenemos poder, que podemos hacer que los bancos negocien con esta familia, ¿sí?, y retrasar el desahucio o ponerle otras condiciones. A mí esas dos cosas, en torno a la violencia y en torno a la normalidad, que me parece la más grande, la que podemos compartir todos, si creemos que verdaderamente estamos indignados por cómo funciona este sistema o porque está en crisis. ¿Sí? Son dos cosas muy diferentes, creo yo. ¿Alguien más quisiera hacer alguna intervención? Bueno, a mí sí me gustaría también preguntarte algo, Amador, que a mí me llama también la atención, ¿no?, que esto que comentas en torno a que no hay, digamos, una identidad, por así decirlo, fija, sino que hay una cierta, por así decirlo, identidad evanescente, ¿no? Hay algo que en el que pues están participando personas de diversos estratos sociales. Sin embargo, me llama la atención, digamos, esta no, por así decirlo, no afirmación con un proyecto de izquierdas, ¿no? De hecho, me parece que tenemos por izquierdas todos estos ideologemas, ¿no?, del siglo XX, cerrados en sí mismos, dogmáticos, ortodoxos, pues quizás ciertamente tendríamos que renunciar, bueno, no solamente criticar, sino renunciar al nombre de izquierdas, pero me parece que quizás el concepto de izquierda tendría que reivindicarse en otra vía, ¿no? Digo, de alguna manera, los autores que tú has mencionado, ¿no?, son parte de esa izquierda más bien crítica. Entonces, no sé si la actitud, digamos, de, bueno, por ejemplo, incluso llamado a este chico, ¿no?, a los conservadores, quizás no deseo o no pienso en algo cerrado, pero lo que es verdad es de que la izquierda no se agota en un membrete, en una ideología. Tiene, más bien quizás, yo lo diría, es una actitud crítica y una percepción de que el mundo en el que vivimos es un mundo que no puede continuar así y que es necesario transformar, a diferencia de las derechas, por ejemplo, lo que intentan es precisamente lo que comentaba la compañera, ¿no? Es, pues, quieren que el sistema funcione y a veces cuando no funciona, pues sacrifican a las personas para que siga funcionando, ¿no? Entonces, nada más respecto a esta idea del concepto de izquierda, ¿no? No sé si antes de que pase a responder este Amador, alguien quisiera comentar algo más. Yo quisiera comentar un poquito, más bien la situación de México, que, bueno, aquí la gente vive en las calles, en las marchas continuas, ¿no? Tenemos años, tal vez, mucha gente habla, pues, del desgaste de la manifestación, ¿no?, del desgaste de salir a la calle, del desgaste de plantón, porque se ha vuelto un ciclo un poco sin sentido, ¿no? La gente regresa, las condiciones siguen más o menos igual, hay movimientos de distintos tipos en el país, moviéndose, manifestándose, ¿no?, las autonomías, los movimientos indígenas, en los últimos meses el magisterio, algunos movimientos sindicales, algunos más tradicionales, otros no. Bueno, estoy haciendo este rodeo pensando en lo que representa la salida a la calle en cada lugar. Pienso que acá salimos mucho a la calle, ¿no? Esa es la primera cosa. La segunda es que hay un agotamiento, un sinsentido también en el papel que está teniendo el Estado en este momento de privatización generalizada. Creo que hay condiciones que compartimos, ¿no? El hecho de que todo se esté privatizando, que se estén aplicando más o menos las políticas de las grandes organizaciones. Pero trae un problema adicional. No sé si alguno de ustedes estuvo en las movilizaciones del jueves y el viernes, del viernes y el sábado, en contra de la alza del metro, que se dio un fenómeno que me parece un poco cercano a lo que mencionabas, que no hay un convocante claro, un sujeto político, hay una idea, pues me salto el metro, ¿no?, que está convocando a la calle, llega gente, llegó gente de distinto tipo a la movilización, la mayoría universitarios, una parte anarquistas, otra parte usuarios del transporte, y se dio los dos días una discusión curiosa, porque se dio la manifestación, se estableció un lugar de salida y no se estableció muy claro el lugar de llegada, y ahí en la manifestación la gente dijo, pues vamos al Zócalo, cosa imposible porque la Alameda estaba cerrada totalmente por granaderos, por camiones de granaderos, y entonces al llegar todos, al intentar moverse, pues hubo que ponerse de acuerdo porque no íbamos a poder avanzar, ¿no? Entonces se dio este fenómeno de quienes decían, bueno, esto es un movimiento pacífico, aquí no somos violentos, no vamos a hacer nada, y quienes decían, bueno, estamos cansados de regresar igual, estamos cansados de hacer un recorrido, una marcha, y que no pase nada, ¿no? Lo interesante fue el proceso, que como no había, creo, me parece que era esta potencia de la no ideología clara en el convocante, nos estaba obligando a hablar unos con otros, ¿no? Entonces, a gritos, entre grupos, entre unos y otros, se dio la cosa de qué vamos a hacer, ¿no? Algunos considerábamos, bueno, realizar ciertas acciones no es violento en el contexto que tenemos, pues no se las voy a hacer muy larga, que se fue dando esa discusión, pero mal que bien, nos pudimos todos reorganizar y mover hacia otra calle, cambiar la ruta que se proponía del Zócalo, que está en el imaginario de los últimos días, que todo el mundo quiere retomar el dichoso Zócalo, ¿no? No éramos tantos y Granaderos era un montón. Así es que nos movimos hacia Reforma, y entre Reforma e Insurgentes, había quien decía, pues vamos a quedarnos aquí porque se va a tapar el paso, ¿no? Y hubo quien dijo, no, pues vamos a subirnos al Metrobús. No, eso es una acción violenta. Bueno, entre la violencia y no la violencia, hubo alguien que empezó a decir, hay un árbol de Navidad de la Coca-Cola. El árbol de Navidad, sí, el árbol de Navidad. Hubo quien se aceleró, fue por una esfera, quitó la esfera y empezó un grupo, no violencia, no violencia, no hay otro grupo así, pero sí, por favor, es un tacón de plástico, frente a esto que se vive en este país, es lo mínimo, ¿no? Se regresó la esfera, ¿no? En este momento, en esta intención de no romper con nadie, de no quebrantar nada, ¿no? Se regresó la esfera. Se dieron grupos de discusión, se dio otra vez la gritadera, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a hacer? Había que decir, vamos al ángel, y al ángel no tiene sentido, ¿qué espacio vamos a crear? Cuando ¡pum! Sale el chico molotov, ¿no? ¿No? Entonces se prende el árbol y inmediatamente hay júbilo de la mayoría, ¿no? ¡Qué bien! Por fin algo, duró un minuto porque a los 40 segundos estábamos todos corriendo y al minuto y medio estaba ya traían la policía atrás, ¿no? Pero a lo que me refiero es que sí hay esta, pienso que sí hay esta potencia, pero que efectivamente hay contextos complicados y acá creo que este es nuestro bache. No sé si ustedes lo comparten, pero nos hemos manifestado mucho. Entonces, no sé, esto es lo que quería decir. Bueno, cerramos por este momento y... Yo, bueno, estiro unas cosas, pero que no... Como es más bien conversación, que tampoco tiene que girar en torno a que yo conteste nada a mí. Pero lo interesante, yo creo, de la Plaza del Sol es que nos encontrábamos los que no quieren este sistema y los que quieren este sistema, pero este sistema ya no da lo que él mismo decía que daba, ¿no? Pero no funciona, bueno, entonces, como habían prometido. Lo interesante es que en la plaza se juntaba la gente que decididamente no quiere el capitalismo ni quiere vivir según el capitalismo, y quiere vivir otra vida, y los que de alguna manera sí que querían vivir, como les habían dicho que se podía vivir, pero ya no pueden vivir, porque ya la educación no está garantizada, la sanidad no está garantizada, la vivienda no está garantizada. Como dice una amiga que he conocido en el 15M, que se ha vuelto mi amiga, y que era una chica normal hasta el 15M, digamos que no, la política para ella es una palabra que no tiene ningún sentido, ella decía, nos han desahuciado no solo de nuestras casas, sino de las promesas que nos hicieron. Entonces, lo interesante es que los dos grupos de personas están juntos en la plaza. Los que ya decididamente no querían este sistema y querían vivir de otra manera, y los que sí querían vivir este sistema, pero este sistema ya no da lo que él mismo promete. Es decir, que cosas básicas, pedirlas, se ha vuelto revolucionario. Una vivienda, educación, sanidad, cosas que, bueno, en los años 60 pues, eran, ¿no? no se hacía la revolución para eso, ¿no? Pues hoy, medidas muy pequeñitas, muy reformistas, muy poca cosa, son imposibles en el sistema en el que estamos. Entonces se vuelven un desafío a los poderes. Incluso las reformas pequeñas son un desafío a los poderes. Y yo creo que lo interesante de la plaza es que se juntaban esos dos tipos de gente. Eso diría con respecto a lo de la crisis y lo de la izquierda. Hay mucha gente de izquierda participando en el 15M, pero es gente de izquierda no identitaria. O sea, el problema no es tanto con autores de izquierda o contenidos de izquierda o tradiciones de izquierda, sino quien quiere que esas tradiciones estén como que sean de todos, o sea, las que todo el mundo tenga que compartir, o sea, sea lo que nos une, ¿no? Es decir, hay gente, amigos de izquierda, que dicen, este movimiento es totalmente de izquierdas, ¿no? Porque quiere que no haya recortes de lo público, quiere que haya una mayor democratización del Estado, quiere que haya que la política no sea solo cosa de los políticos, también de la gente. Dice, yo como persona de izquierdas me encuentro muy cómodo trabajando en él. Pero lo que el movimiento no quiere es llamarse de izquierdas, reivindicarse de la identidad izquierda, porque entonces es cuando, en ese momento, te conviertes excluyente. Entonces, con quien choca esta afirmación del movimiento de que no es de izquierdas ni de derechas, sino que es de todos y de nadie, o de abajo contra los de arriba, es contra los que, contra la izquierda identitaria, que quisiera que la bandera de la izquierda, que la identidad de izquierdas estuviera en primer plano. En las cosas que he escrito sobre el 15M he intentado aportar contenidos que por supuesto pertenecen a la tradición de izquierda. No sé, recuerdo ahora un artículo de Gramsci, pues una idea que tenía Gramsci sobre el cambio cultural que me parecía muy interesante para la gente del 15M, para pensar el cambio, y a mucha gente le gustó. Es decir, que el problema no es tanto no querer saber nada con la tradición de izquierda, sino que la tradición de izquierdas se presente como la tradición que todo el mundo tiene que compartir, ¿no? Lo que hay, la característica común, la identidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, la gente lo rechaza. O sea, que uno puede esforzarse por traer algunos autores o referencias que más o menos pertenecen a una tradición de izquierdas, pero siempre que no pretendas imponer al movimiento una identidad de izquierdas, una bandera de izquierdas, un color de izquierdas. En ese sentido, el movimiento hace todo el rato lo que se podría llamar desidentificaciones, ¿no? No identificarse con ningún significante excluyente para intentar que este chico también esté. O sea, lo que el 15M ha intentado es que un chico como el que ha hablado también esté. Entonces hay que poner que lo primero, lo que nos une, sea lo que permite que este chico también esté. Hay otro movimiento que se llama la Marea Blanca. La Marea Blanca, ahora hay movimientos en España que utilizan el nombre de Marea y luego se diferencian por un color. La Marea de profesores, padres y alumnos contra los recortes en educación se llama Marea Verde. La Marea de médicos, enfermeras, trabajadores de la salud y usuarios del sistema de salud contra los recortes en sanidad se llama Marea Blanca. Bueno, todos se llaman de una misma manera, Marea, pero cada se diferencian por colores. El movimiento de los médicos contra los recortes en la sanidad, los médicos, no sé aquí, pero en España es un colectivo profundamente conservador, de gente muy católica, de gente de derechas, de gente que ha votado al Partido Popular. Pero están saliendo ahora a la calle por la sanidad pública. Entonces, si tú pusieras en primer plano que el movimiento es de izquierdas, que tiene que reivindicarse como de izquierdas, que tiene que alinearse con los partidos de izquierda, que tiene que tener una tradición de izquierdas, que tiene que tener banderas de izquierdas, todos esos médicos no estarían. ¿Qué nos importa más? ¿El movimiento real que defiende que el derecho de todos a la salud siga siendo válido, es decir, que nadie pueda morirse de una gripe como en Estados Unidos, es decir, que ricos y pobres puedan ser atendidos en un sistema de salud, o que el movimiento se reivindique como de izquierdas, diga que es de izquierdas y diga que viva la izquierda? Lo más importante son los hechos, ¿no? Las prácticas. Entonces, el movimiento todo el rato va hacia acá. Lo que nos une son las prácticas, las identidades nos separan. Por tanto, busquemos lo que nos une, los hechos comunes, las evidencias comunes, las prácticas comunes, los sentimientos comunes, y pongamos en segundo plano lo que nos separa, ¿no? Que son las ideologías y las identidades. Y luego, sobre el tema del cansancio, después de 2 años y medio de manifestaciones constantes en España, como no habíamos conocido, igual desde la transición, que yo no viví políticamente activo, el poder no ha cedido nada, nada. Es decir, tenemos un problema que es que después de 2 años de movimientos, de mareas, de movimiento contra los desahucios, de acampadas en las plazas, de 15M, la realidad sigue igual, sigue siendo la nada, sigue siendo el tren de los hermanos Marx, el tren desbocado. Entonces, hay mucha gente que dice, estamos cansados. Ahora ha llegado el momento del agotamiento, ahora hay un momento de crisis también de los movimientos en España que dicen, bueno, estamos como con un ariete golpeando una puerta, ¿no? Como las películas antiguas, ¿no? O sea, la gente intentando entrar en el castillo con un ariete, ¿no? Manifestación tras manifestación, huelga tras huelga, la gente con el ariete intentando derribar la puerta y la puerta y sigue. Pero yo creo que nos cansa eso, nos cansa chocar con un muro impasible que es el poder y nos cansan muchas otras cosas. Nos cansa, los movimientos de protesta que no van acompañados de movimiento de creación. Yo creo que cuando tú estás no solamente protestando contra el poder, sino creando ya la realidad que quieres vivir, el cansancio es mucho menor. Es decir, que yo creo que lo que cansa es decir que no, decir que no, decir que no, protestar, protestar, protestar, criticar, criticar, criticar, pero que la realidad siga igual. Pero cuando tú estás construyendo un espacio de vida, un espacio donde las cosas son distintas, las relaciones son distintas, yo creo que ahí, cuando hay creación, el cansancio es menor. Creo que el cansancio es menor cuando la política está cercana a la vida, también. Por ejemplo, los médicos hacen una política desde ser médicos. Mira, para explicarme, el movimiento sale de la Puerta del Sol y se va a los barrios. Pero las asambleas de los barrios poco a poco se vacían. Y yo creo que es que tiene que ver con que los barrios en España, por lo menos en México, quizás sea diferente, ya no son espacios de vida compartida. Entonces, ir a las asambleas de barrio era casi algo heroico, ¿no? Convertirte en un militante, la política es lo más importante en mi vida, lo demás queda en segundo plano. Pero cuando la política es heroica, yo creo que te cansas muy pronto, a no ser que seas un héroe, te cansas muy pronto y aguanta muy poco. Cuando haces política sin heroísmo, desde lo cotidiano, desde tu vida, desde donde estás, entonces puedes aguantar más tiempo y te cansas menos. Los médicos, por ejemplo, han hecho huelgas larguísimas, manifestaciones larguísimas, y yo creo que no es un movimiento agotado, porque hacen política desde donde ellos están. No es una política heroica. Yo creo que lo que nos cansa en política muchas veces es la heroicidad. Tener que dejar tu vida en segundo plano, romper con tus relaciones, con tu trabajo, con lo que para ti constituye tu vida, la trama que es la vida de cada cual, y tener que hacer política en otro sitio, ¿no? Entonces, es una discusión que ahora hay mucho en España. ¿Qué es lo que nos cansa, no? ¿No? Y yo creo que nos cansa lo de, por supuesto, que el poder no cede, pero nos cansa también muchas veces nuestras propias ideas de lo que es la política. He escrito un articulito que es un poco intentar pensar esta idea, esta relación entre cansancio y acción política, ¿no? ¿Por qué nos cansamos cuando hacemos política? Y va un poco por aquí. Y una última cosita que os diría es que la crítica más dura contra el 15M es que no ha conseguido nada. Y es verdad. Entonces lo curioso es que es un movimiento que lo ha cambiado todo y que no ha conseguido nada. Entonces es como una paradoja este movimiento, porque realmente lo ha cambiado todo. El mundo ya no se ve igual, ya no se ven dos colores. Ya no, para tener una idea de la política, ya no es el PP o el PSOE, la izquierda o la derecha, el periódico X o el periódico Y. Ahora realmente hay otra experiencia posible de la política. Todo lo que es la cultura, lo que llamamos la cultura de la transición española, que es que salimos de la dictadura de Franco y luego se hace un consenso en torno a la democracia como sistema de partidos y como capitalismo, y esto es lo que hay, y no toquemos esto porque vamos a volver a alguna dictadura o alguna guerra civil. Esto es la cultura de la transición en España. La cultura de la transición es menos mal que hemos salido de la dictadura, y en torno a este espacio, en torno a esta idea de la democracia, partidos políticos y sistema de mercado, eso es lo que hay. Y no critiquemos esto porque volveremos a la guerra civil, que es la historia de España en el siglo XX. Pues esa idea, que es la hegemónica en 30 años de cultura española, incrustada en cada uno de nuestros cerebros, se ha venido abajo. Y sin embargo no hemos cambiado ninguna ley, ni hemos cambiado, no hemos logrado que el poder retroceda en ningún punto. ¿Se ha venido abajo? Yo creo que sí, se ha venido abajo. Vamos, se habla de cosas que nunca se hablaba. El rey, yo qué sé, no sé, pues sabéis que tenemos un rey, ¿no? Pues el rey es una figura intocable en España, absolutamente intocable. Mi padre trabaja en un periódico de los importantes, y él ha visto cómo circulaba un dossier sobre el rey, pues que tenía pues, una prostituta aquí, un yate acá, un negocio acá. Todo el mundo más o menos sabía que el rey no era trigo limpio, ¿no? Sin embargo, ese dossier no podía salir. Y todos los periódicos tenían el dossier encerrado. Había un tabú, había muchos tabús en España. Que no se podía criticar a la democracia, porque si criticas a la democracia eras de ETA, es un tabú. Que no podías criticar al rey, es un tabú. Que podías criticar a los partidos políticos, es un tabú. Que podías criticar la transición española, que era ideal, que era perfecta, que era modélica, era un tabú. Todos esos tabús se han venido abajo. Pero no se ha venido abajo el de los vencedores y los vencidos, que es el principal. Digo, luego de una guerra civil, ¿no? Es que, bueno, a mí me parece que lo que está pasando de los indignados está sobre estos suelos. O sea, lo que os quiero decir es que muchas veces los movimientos no consiguen nada visible, pero sí que consiguen cosas. Y que muchas veces nos deprimimos porque solamente miramos si el movimiento ha conseguido alcanzar el poder, tocar el poder, presionar al poder. Y muchas veces no lo conseguimos, porque la relación de fuerzas no es muy favorable. Pero, sin embargo, hay movimientos que cambian la experiencia subjetiva, la manera de vivir, de ver, de relacionarnos, de pensar, de las expectativas que tenemos sobre la vida, el sentido de lo que es nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que esto es súper importante. No solamente hay que mirar si el poder ha cambiado o no ha cambiado, si lo hemos presionado o no lo hemos presionado, si ha cedido o no ha cedido, sino que si nosotros hemos cambiado también. No solo, pero también. Yo estoy de acuerdo. Adelante, sí, por favor. Como de acuerdo en eso, no estaba pensando en Argentina. Podría ser algo similar sin el mismo nivel de choque, de confrontación con el Estado. Pero creo, en términos de formación de cultura política, es extremadamente importante lo que está pasando en España, con diferencias muy fuertes lo que está pasando en Italia. Yo creo aún más importante, se habla menos de ello, lo que pasó en Grecia. Pero si no empezamos a mirar los límites del movimiento europeo, yo creo que es muy, muy peligroso, porque la velocidad con la cual están recortando el estado de bienestar es mucho mayor que en otras fases históricas. Y eso realmente, la masacre que está pasando en Italia, Grecia, que es el emblema de la cultura europea, está abajo. Ya realmente lo saben mucho mejor que yo, ¿no?, viviendo aquí. Entonces, yo creo que si el movimiento no define un proyecto político, y sobre todo si no busca articulación con otros estados europeos, y me gustaría preguntarte cuál es la posición del 15M respecto a Europa. Yo personalmente no soy para la salida de Europa, yo soy para buscar un control político sobre el Parlamento Europeo. Pero yo creo que lo de formar cultura política es extremadamente importante, pero en términos de correlación de fuerza, lo que el Estado está haciendo, lo que la comunidad europea está haciendo, nos están quitando todo en el plan de 4 años. ¿Alguien más quisiera? Sí, bueno, un poco relacionado con eso, no sé si sea un tabú, pero a mí sí ya está mucha curiosidad de saber cuál es tu o su apreciación sobre el asunto del partido X, porque bueno, yo cuando me enteré, o sea, de pronto pensé qué pasaría, ¿no?, si surgiera acá, y me imaginaba el rechazo inmediato que habría a esa idea de institucionalizar políticamente el movimiento social y demás. Pero viéndolo desde afuera, de pronto a mí sí me parece algo bien interesante, al menos como fenómeno, que de pronto surja ahí una presencia que yo no tengo muy claro realmente de dónde surge o si es realmente lo que dice que es, pero que de pronto surge una presencia y se inserte ahí como una posibilidad, qué sé yo, como un bicho que no estaba, que viene como muy basado en la idea del 15M y de la cultura libre y demás. A mí me da curiosidad, ¿no? Más allá de que no dudo que haya muchísimos niveles ahí, pero pues no sé, a mí sí me gustaría saber cómo ves tú eso, el partido X. ¿Sabes qué es el partido X? ¿Cómo? No sé, se sabe qué es el partido X. No se sabe en España, o sea que ¿alguien más quisiera participar? Ya, por favor. Bueno, muchas gracias, Amado. Me ha gustado mucho la exposición que nos has dado. Mi nombre es Daniel. Yo soy de Madrid, tengo una historia medio rara. Soy de Madrid, estuve en el movimiento Ocupa mucho tiempo. Me fui a estudiar a Andalucía y me reuní con movimientos que tienen mucho más que ver con las cosas que se dan aquí. Parecido al MST, para que os hagáis una idea, ya llevo 3 años en México, ahora estoy estudiando aquí. Entonces, he tenido una diversidad de experiencias, el 15M lo he vivido de alguna manera dentro y fuera, ¿no? Entonces, como que de este dentro y fuera, un par de ideas que quisiera plantear. La primera tiene que ver con que has dicho al principio que pensar, que como que pensar se piensa cuando, que lo decían los filósofos, cuando se nos obliga a pensar, ¿no? Ok, entonces este estar contra las cuerdas significaría a lo mejor que en América llevan pensando ya por lo menos 500 años. Es que a nosotros nos ha empezado ahora, pero aquí hay una tradición muy lejana, ¿no? Y esta ya entonces tiene que ver con la cuestión de la dependencia. Yo leo el acontecimiento, la crisis y las cosas que están pasando allá más bien de esta perspectiva que Franz Fanon habla de un boomerang. Dice que uno estira un boomerang, pero que al final ¡pas!, te vuelve, ¿no?, y te da contra la cara. Yo creo que tiene que ver un poco con eso. Creo que en España está habiendo un clásico proceso de acumulación originaria y de lógica de dependencia frente a los centros del norte de Europa, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con la compañera, pero pienso que no es que el sistema está dejando de funcionar, sino que es que está funcionando mejor, pero de otra manera. Es decir, periféricamente. Yo les diría a los españoles, mirad, ahora, bueno, también soy de allá, bienvenidos al capitalismo periférico. Y quizás entonces ahora ya no toque tanto mirar tanto para Europa, para no sé qué, para no sé cuántos, y quizás toque más mirar para el sur global. Entonces, esto que se está viviendo allí ya lo llevan aquí viviendo 500 años, y el 80% del mundo entero, vamos. Entonces, ¿qué? Esa primera idea, ¿no? La segunda, con la identidad y la ruptura. A ver, el 15M, a mí me encantaba, yo que además venía del movimiento Ocupa y anarquista y tal, porque llegaban ahí los anarquistas y no entendían nada. No, los tíos que han estado siempre militando y siempre en todas las ondas y tal, no entendían absolutamente nada de lo que estaba pasando y no podían codificarlo. Y sin embargo, la gente normal parecía que sabía mucho más y que sabía cómo moverse, cómo actuar, ¿no? Ahora, es cierto que esta gente normal tomaba cosas del asamblearismo o de tal, es decir, no es que para mi punto de vista no había una ruptura tan fuerte, sino que muchos movimientos habían estado preparando algo y luego la gente se apropia de sus experiencias, de su tal, ¿no? Entonces, para no desvalorizar tanto a toda la gente que estaba militando antes, creo que fue muy importante su trabajo constante, ¿no? Y incluso ahora yo creo que el cooperativismo y todas las cosas que quedan del 15M tienen mucho anclaje con lo que antes sucedía, con lo real y con lo concreto que antes sucedía. Y voy a terminar con esto, con el tema de la identidad. Creo que hay que tener cierto cuidado porque es verdad que la identidad, la identitaria, algo nuevo y tal. Bueno, el capitalismo creo que tampoco es de izquierda ni de derecha, sino creo que también es identitario en este sentido. Incluso ha habido mucha gente de paranoias que decían que el 15M estaba vinculado con el anarcocapitalismo y toda esta serie de ideas. Pero, a ver, y esto ya sí que esta reflexión la hago desde Andalucía. Yo no sé, Amador, si conoces, me imagino que sí, la experiencia de Marina Hereda y de Somonte. Me acuerdo que fui con los compañeros de Somonte para allá, para una reunión en Madrid. Y claro, lo primero que hicieron, nada más llegar a Madrid, ¿no? Esas banderas de Andalucía fuera de aquí, las banderas de Durruti fuera, no sé qué, no sé cuántos. Y claro, se lo están diciendo unos campesinos que llevan 50 años ocupando tierras y cambiando todo, y su marco cognitivo, hostia, esto es un problema, ¿no? Entonces creo que para la gente de Madrid o de otro tipo de lados, claro, es fácil esto de lo no identitario y tal, porque es que sus identidades no han sido racializadas o inferiorizadas sistemáticamente durante miles de años. Y ya está. Bien. Gracias. ¿Alguien más? Pues yo nada más esta última curiosidad de... ¿cuál es el estado del M15? ¿Hay procesos organizativos? ¿Hay, no sé, se junta la gente? ¿Qué tipo de discusión queda en esta importantísima, pues, también, que genera una experiencia política en la gente? Pero ¿en qué más es la curiosidad? Bueno, son un montón de cosas. No. Digamos que la charla, para no ser pesado, tenía esa segunda parte de qué ha pasado desde el 15M a un poco lo que está pasando ahora. Es verdad que mi experiencia es muy madrileña también. En España es más bien es como la liga de fútbol, es decir, existen dos ciudades, son Madrid y Barcelona, y el resto ni lo vemos. No lo vemos los propios madrileños y la propia gente de Barcelona. Es decir, que ahí es un verdadero problema. Entonces, bueno, mi experiencia es también una experiencia situada de un madrileño. Entonces... Que hay que poner siempre entre paréntesis, contrastar con otras, y que yo creo que cada persona que ha participado en el 15M tiene su propio relato del 15M, ¿no? Entonces, bueno, yo os hablo desde lo que yo conozco, e intento ser curioso, intento mirar un poco más allá y poner, sobre todo, estar a la escucha de lo que está pasando en otras ciudades, en otras gentes, etc. La charla acababa, acababa con cinco, no tanto límites, como tú has dicho, sino preguntas que nos hacemos o problemas que tenemos y que no sabemos resolver. Es decir, que, bueno, que es un movimiento que surge nuevo y que es un movimiento, o sea, digamos, después de una derrota, después, en un proceso, España vivía, cuando surge el 15M, en un proceso de despolitización fortísimo, donde todas las tradiciones de izquierdas, críticas, etcétera, estaban desarboladas, la memoria también, excepto en algunas experiencias muy, muy localizadas. Entonces, lo fuerte es que un movimiento de gente que surge, que es su primera experiencia de politización política en muchos casos, tiene que afrontar la situación más grave del país desde no se sabe cuándo. Entonces, digamos que empezamos realmente desde cero, o desde muy poco, y muy desarmados. Pero no empezamos en cualquier contexto, sino en el contexto más grave, más duro, más agresivo del capitalismo en años. Entonces, claro, este desacople es muy fuerte. Es muy fuerte, ¿no? Que en el momento de más despolitización, donde estamos más despolitizados, donde hay menos memoria, donde hay menos transmisión de experiencia, donde hay menos referencias, donde hay menos experiencia de politización, donde hay menos experiencia de costumbre de pensamiento crítico, de organización, etc., de repente tenemos que afrontar la situación más grave del país en décadas, ¿no? Es muy fuerte. Pero bueno, digamos que yo acababa apuntando como cinco problemas que veo que tienen que ver con esta disyunción tan gorda que nos encontramos. Uno es el problema del tiempo. O sea, vivimos en un momento en España en el que el tiempo de destrucción del capitalismo se ha acelerado por mil. El capitalismo siempre es un tiempo de destrucción, pero es que ahora se ha acelerado por muchísimo. Y la nada, el tren de los Marx, se come en segundos derechos que dábamos por garantizados. Y va a toda velocidad, ¿no? Y va a toda velocidad la locomotora. Y sin embargo el movimiento, recogiendo el lema zapatista, dice: no, nosotros vamos despacio porque vamos lejos. Y bueno, las dos cosas no casan muy bien, porque el capitalismo va a toda velocidad y nosotros decimos vamos despacio porque vamos lejos. Entonces hay mucha gente que dice: no, tenemos que ir un poquito más rápido. Pero tampoco quien dice que tenemos que ir un poquito más rápido sabe muy bien a dónde tenemos que ir. ¿Qué tiene que ser más rápido? ¿Crear un partido político? ¿Hacer una insurrección? ¿Pasar las armas? Es que no sabemos. Es que se nos han caído todas las recetas del siglo XX. Entonces, el movimiento dice cambiar la realidad, cambiar la subjetividad, nuestras maneras de vida, nuestras maneras de relacionarnos, nuestras maneras de consumir, no tenemos el dinero en el banco, etcétera, etcétera. Todo eso es un proceso lento. El cambio de realidad siempre es un proceso lento. Sin embargo, el capitalismo destruye rápido. Pues esto es una cosa que no sabemos qué hacer con ella. No tenemos solución. Yo creo que una buena solución, siempre las soluciones se encuentran en las prácticas, ¿no? Pues hay una práctica muy potente en España que se llama la plataforma Afectados por la Hipoteca, el movimiento contra los desahucios, que es el movimiento que intenta defender a las personas que van a ser desahuciadas de su casa. Os lo explico muy rápido. Un montón de inmigrantes vienen a España a partir sobre todo del año 2000, compran pisos, se hipotecan con la idea de que, bueno, que va a haber trabajo siempre y tú vas a poder ir pagando la hipoteca. Llega 2008 y se acaba el trabajo. Y todo el mundo está con hipotecas de 30 y de 40 años que no se cancelan porque tú devuelvas la casa, como pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos tú no puedes pagar la hipoteca, devuelves la casa, se acabó la deuda. En España tú devuelves la casa y mantienes la deuda y se la puedes pasar a tus hijos, ¿no? Es como la tortura esa medieval que trataban a un cadáver, ¿no? Pues esto es un poco igual. Entonces, hay un movimiento contra todo esto que se llama el movimiento Stop Desahucios, plataforma Afectados por la Hipoteca. Una de las cosas que tienen muchísimas más potentes de este movimiento, yo creo, es que saben moverse en muchos tiempos. Es decir, que quizá no se trata tanto de decir el capitalismo va rápido, pero nosotros tenemos que ir despacio, sino nosotros tenemos que aprender, y bien difíciles, a movernos entre muchos tiempos. El tiempo de ir de un día para otro a defender a una persona que va a ser desahuciada, ponerse enfrente de su casa, intentar evitar que se la desahucie, y el movimiento de construir otra realidad. y el movimiento de apoyar a la gente que se ha quedado sin casa y que necesita un sostén afectivo también. Es decir, una multiplicidad de tiempos, y el tiempo de apelar a las instituciones, y el tiempo de recoger firmas, y el tiempo de hacer movimiento en la calle. Es decir, el movimiento de la PA, lo bueno que tiene es que se mueve en escalas muy diferentes. Toca a las instituciones, se mueve en la calle, recoge firmas, sostiene a la gente, y se mueve en muchos tiempos diferentes. La urgencia de un desahucio, el proceso a largo plazo de creación de nueva realidad, pues igual tenemos que aprender a esto. Muchos tiempos distintos, ¿no? Pero un problema que tenemos es el del tiempo. No, tenía 5. Tenemos un montón de problemas. Pero el otro problema es el que ya os he comentado, que no sabemos qué es una victoria. ¿Qué es ganar? ¿Qué es ganar? Entonces al movimiento se le dice, no has conseguido nada. Y es verdad que no hemos conseguido nada. Pero ¿qué es conseguir algo? ¿Qué es ganar en política? Esto es una pregunta que está muy viva en por lo menos entre la gente de Madrid, entre los compañeros. ¿Qué es ganar? ¿Es tomar el poder? ¿Es cambiar las leyes? ¿Es cambiarnos a nosotros mismos? ¿Qué es un logro en política, ¿no? Entonces, como no tenemos una respuesta, el movimiento es todo el rato atacado, incluso desde dentro hay mucha depresión, porque la idea es, no hemos conseguido nada. Y yo creo que es porque no tenemos una buena idea de lo que hoy puede ser un logro. En el siglo XX un logro era tomar el poder, y desde arriba cambiaremos las cosas. Eso tampoco ha funcionado tanto. O por lo menos ha funcionado de una manera terrible muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué es hoy conseguir algo? ¿Qué es hoy ganar? ¿No? Perder, sabemos, ¿no? Pero ganar. Entonces yo creo que tenemos que tener también una respuesta a esta pregunta, porque si no, nos deprimimos. Porque, no, es que no, bueno, pues no cambiamos nada. No cambiamos, no se ha conseguido nada. Bueno, hicimos manifestaciones, no se cambia nada. Pues igual sí que estamos cambiando cosas, o igual los cambios van por otro lado. A mí hay una idea que me gusta mucho de Gramsci, de este teórico marxista, que él decía... La Revolución Francesa, cuando se hace, ya se había ganado antes. Es una idea muy potente de él. Él dice, cuando se hace la Revolución Francesa, en realidad el antiguo régimen ya se había caído. Se lo había comido el movimiento de la Ilustración. 30 años de generación de otra mentalidad, de otra subjetividad, de otros valores. Entonces, a veces parece que no está pasando nada, pero en realidad está habiendo procesos en el fondo de la sociedad que de repente van a salir a la luz. Entonces, tiene esta idea tan potente de que la revolución se gana antes de que se empiece la revolución, ¿no? Bueno, pues este sería el problema de la victoria. Otro sería el problema de la relación entre vida y política. También lo he comentado antes, cómo podemos hacer una política cotidiana, que no sea de los héroes, ¿no? Sino que la podamos vivir todos, que se relacione con nuestra vida. El problema de lo macro y lo micro. O sea, que es que no sabemos qué hacer, estamos... Porque tú estás haciendo tu huerto urbano, vuelves y escuchas el telediario y parece que el mundo se hunde, ¿no? Porque, bueno, crisis ecológica, crisis tal, entonces te pones muy nervioso y dices, bueno, hay que hacer algo, pero no sabes tampoco muy bien qué, entonces vuelves al huerto urbano y al día siguiente te vuelves a poner nervioso y estamos, como dice un amigo, entre la alegría y la angustia todo el rato. Y la alegría es, yo creo, el momento de la construcción, del hacer cosas con otros, del ver que estás cambiando una realidad, que no es algo tan timismo, sino que intentas contagiar a otros el cambio. Y luego hay momentos de ansiedad, de angustia, de, bueno, pero esto no es suficiente. Esto no es suficiente. Pero yo creo que otro de los motivos por los que nos cansamos en política es cuando empezamos a mirar las cosas desde lo que debería pasar en vez de lo que pasa. Es que debería caer el gobierno, debería salir todo el mundo a la calle. Debería. Todos esos deberían, yo creo que nos frustran. Porque en realidad yo creo que hay que hacer política desde lo que hay. Y luego intentando que lo que hay vaya a más. Pero no partir desde lo que debería pasar según mis gustos o mis conclusiones teóricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el mundo sabemos en España que Europa es el marco en el que se toman las decisiones. Pero no sabemos tampoco muy bien qué hacer con eso. O sea, es un debería. Deberíamos coordinarnos a nivel europeo, pero si es que no nos entendemos tampoco en un mismo barrio. Entonces, yo creo que hay que afrontar este problema, pero sin angustiarse mucho con los debería. Es decir, yo también sé que el marco del Estado-Nación decide muy poco, que el mismo presidente del gobierno te dice, mira, esto no es porque lo quiera hacer yo, me lo ha mandado Angela Merkel o quien sea. Es decir, que las decisiones se toman en un marco más amplio, pero es que el marco más amplio, podemos... Por supuesto, de empezar a ir construyéndolo. Y hay cosas interesantes, porque por lo menos hay comunicación a nivel simbólico y de redes entre lo que pasa en Grecia, lo que pasa en Portugal, lo que pasa en España. Las cosas se parecen mucho. cuando la gente sale en Turquía a la calle, sale en Grecia a la calle, sale en España a la calle, sale en Portugal a la calle, hacen las mismas cosas muchas veces. Los imaginarios son comunes, las maneras de hacer son comunes, las herramientas son comunes, los gestos son comunes, los lemas son comunes. Es decir, que algo sí que estamos comunicando. La cosa es ver cómo lo que ya hay podemos llevarlo a más. Pero yo creo que es muy frustrante los debería. En España todo el mundo estaba frustrado porque el gobierno debería ya haber caído. Y todo el mundo debería haber visto ya la luz. Y todo el mundo debería ya estar en la calle. Pero eso no pasa. Entonces los debería, yo creo que son fatales. Porque vamos a empezar, ¿qué es lo que hay? Y vamos a ver cómo llevamos lo que hay más lejos. Pero los debería a veces nos frustran porque no pasa lo que nosotros creemos debería pasar, ¿no? Y bueno, el partido X es... ¿qué pasa en España? Pues que hay un primer momento que es, no nos representan, todos los partidos son malos. Lo llaman democracia y no lo es. Ese es un primer movimiento como de rechazo del sistema de partidos y de poner el sistema de partidos, todos los partidos, incluidos los de izquierda, a distancia, ¿no? Estamos la gente, queremos una política ciudadana sin partidos, que no esté instrumentalizada por los partidos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa esto. El Parlamento sigue dictando leyes. Hay 500 desahucios todos los días, 500 desahucios todos los días, es decir, 500 familias que pierden su casa todos los días. En total, la PA, este movimiento contra los desahucios, creo que ha parado 500 desahucios en 2 años y medio. Es decir, ha parado los desahucios que hay en un solo día en España. Es decir, muy fuerte. Entonces, de repente, dices, bueno, tenemos que entrar en el Parlamento. O sea, estamos todo el rato entre la PA, lentos, el huerto urbano, y luego, ¡Aparte! O sea, es un movimiento enloquecido nuestro. Realmente, que estamos que porque no tenemos ni brújula, ni tenemos programa, ni hay Lenin, ni nada. Entonces, un día estamos en una cosa y otro día estamos en otra. Pero, digamos, lo que de repente aparece es tenemos que entrar en el Parlamento. Y entonces hay muchas ideas de cómo podemos meter un caballo de Troya en el Parlamento. Pero hay otra idea, que es, de repente surge la idea de que necesitamos un partido. Si dices eso en la plaza... En mayo del 2011 se te echaba la gente encima. Si decías, el príncipe tiene que constituirse en partido, todo el mundo, ¿no? Decían así, ¿no? Que era el símbolo de las asambleas de ni hablar, rechazo total, ¿no? Plum. Sin embargo, ahora, como también está la ansiedad, tenemos que cambiar las cosas se cambian también intentando hacer algo en el Parlamento, necesitamos un partido. Entonces la cosa es, puede ser uno de los partidos que ya hay, uno de los partidos de izquierda, etcétera, pero es que esos juegan al mismo juego. Entonces, ¿cómo podemos entrar en el Parlamento, pero llevando dentro del Parlamento el virus de la política nueva del 15M, de la política ciudadana, de la política que no es la política ideológica, una política inclusiva, una política participativa, una política que no delega en el representante, ¿no? Y entonces, los partidos que están intentando como crearse nuevos, más interesantes, el Partido X, que es un partido que está muy hecho con el sistema de red, ¿no? En España la red, hay mucha experiencia política en la red, y la gente que hace mucha experiencia política en la red es es gente que sabe que, bueno, que gente que ha aprendido que lo importante no es ni izquierda ni derecha, ni constituir vanguardias dirigentes en el centro, sino que la organización en red son nodos que contactan por afinidad entre ellos, no por afinidad ideológica, sino por afinidad práctica. ¿Podemos hacer lo mismo? Pues entonces nos juntamos, no es somos lo mismo, sino podemos hacer algo juntos. Entonces nos juntamos, aunque tú pienses X y yo piense Y, ¿no? Entonces, gente que está muy embebida de la experiencia de red, es decir, no tiene que haber un centro director, no importa tanto lo que tú seas y lo que yo soy, sino lo que podemos hacer juntos, lo potente es la participación, la activación de la gente, no tanto la representación, forma el Partido X. Y es un partido, que pretende, digamos, introducir en el Parlamento un virus de la política ciudadana que está fuera del Parlamento, ¿no? Creo que es una de las cosas que hay más interesantes, ¿no? Porque es intentar no solamente que alguien dentro del Parlamento sea mejor que los demás, un poco menos malo que los demás, desahucie menos que los demás, privatice menos que los demás, un partido de izquierdas, un poco mejor, ¿no? Sino realmente intentar entrar en el Parlamento, pero con una lógica distinta, que no es la lógica de la delegación, sino de la activación de la gente, ¿no? Entonces ellos intentan entrar en el Parlamento con medidas, por ejemplo, de participación, de referéndum constante, de participación de la ciudadanía, de un montón, ¿no? digamos, no tanto de buscar una mejor representación, sino como que la gente pueda presionar más, controlar más, participar más, vigilar más a los representantes, ¿no? Es una de las esperanzas que hay. Yo creo que lo interesante es que en España hay muchas cosas a la vez y todo suma. No, no hay que desperdiciar nada. Está el huerto urbano y está el partido de X, y todo nos vale. No es todo usa partido de X y dejemos el huerto urbano. No, ni es todo usa el huerto urbano y que le den al partido de X. No, todo junto. No hay nada que nos sobre, todo vale. Hay mil flores que decíamos, mil caminos de experimentación y vamos a ver dónde llega cada uno. Pues ninguno tenemos ni idea dónde vamos.